Ah. Segunda hora de Te doy una canción. Gracias por estar. Por estar aquí y por estar allá, porque ya son más de 10 radios las que retoman la emisión de este programa. Guarda con el nombre de los bienes. Guarda. Lleva arco y flecha y querubín. Querubín. Y pasiones con mirar inerte. Merodeando al alba por ahí. Por ejemplo, FM de la Calle 87.9 en Bahía Blanca, que es la radio desde donde se produce y se emite originalmente Te doy una canción. Casi que un blues. Muy suave y tenue. Tenue. FM La Hormiga 104.3, radio comunitaria de la Biblioteca Popular Pocho Lepranti, los domingos a las 16. Aire Libre 96.3, desde Río Grande. Saludos a Beto nuevamente. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires está Dios y también Te doy una canción. Ojo, miren que sabe el abuso. Aunque nosotros atendemos aquí. Del calor de amores para dar. Allí suena Radio Sur 88.3 desde el complejo Monteagudo, Parque Patricios. Intrépido e intruso. Intrépido. Estamos también en la Radio de las Culturas, FM 101.9 de Villa General Belgrano. Todos los domingos. Cuando cae la tarde en las sierras. Sí. Señor del tiempo. Salúdenlo. Radio Leones, sábados desde las 23 por LRN 831. Esto es Leones FM 107.7. Radio 1 94.7 MHz. Funes, Santa Fe, el Jardín de la Provincia, Gran Rosario, domingos a las 20. Y aquí no termina todo. FM Estación del Bosque 100.3. Busca la aplicación o estaciondelbosque.com desde Valle Hermoso, Córdoba. También en Dorrego, AM 1470, La Dorrego. Sonamos en la web, algunos amantes de la radio, clubdaradio.blogspot.com. Sábados y domingos a las 10. Radio Excalibur, radio web, los lunes de 19 a 21. Y ahora saludamos muy especialmente a una nueva incorporación, FM Los Coihue 105.5 MHz, radio comunitaria de Bariloche, Río Negro. Muchas gracias. En el fondo todo es maquillaje. Entre tu piel y mi caricia, una capa de pintura nos separa. No puedo tocarla. Un poco de tu tintura a distancia y algo de mi tintura ensimismada hace la mezcla que no permite tocarte. En el fondo, es difícil llegar más allá del maquillaje. Casi piel. Este día no.

como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar. Una pluma me dibuja la oreja y tu lengua. Soy hoja con pliegues que se arruga. ¿Dónde está mi bastidor? Debe haber un gran error, yo no lo sé. Ser y no ser. Esa es la cuestión. Como un cuento. secretos y clandestinidad. Doble vida de un cero, no sé. Nunca es el tiempo que va a venir. Y una bala con visa la paz. Nunca te vi bailar. En tu nombre vivo. Luego está el día y los trabajos y los versos, pero en tu nombre vivo. Solo en el sonido de unas letras mágicas donde todo puede ser. En tu nombre vivo. Gato suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés.